Señor fiscal, le creo cuando dice que usted, estando en mi lugar, se daría a la fuga. Yo no. Una socialista no huye, se hace responsable de sus actos y se ríe de la sentencia. Proceda pues a condenarme, señor fiscal. Rosa Luxemburgo, capítulo 7. La Primera Guerra Mundial estaba en marcha. Cuando los diputados del Partido Socialdemócrata Alemán se pusieron bajo las banderas del emperador Guillermo II, Rosa Luxemburgo y Clara Zetkin se encontraban a las afueras del Parlamento. Ya era de noche. Estoy angustiada, Clara. ¡Ay, qué vergüenza! ¿Sí? Aprobaron los dineros para la guerra. ¡Ay, tengo un dolor aquí en el corazón! Pues cuídate, Rosa. Mira que el corazón es el único obrero que solo hace una huelga en la vida. Las bromas mañana, amiga. ¿Mañana? ¿Sabes qué vamos a hacer mañana? ¿Qué? Comenzar una nueva lucha. Reunirnos mañana mismo para pensar cómo responder ante esta infamia. Sí. Rosa, avisemos a todos los militantes que estén indignados con la traición de nuestros diputados. No digas nuestros, porque ya no lo son. Se acabó el partido. Al día siguiente, el 5 de agosto de 1914, un pequeño grupo de socialistas se reunió en el departamento de Rosa Luxemburgo en Berlín y decidió emprender la guerra contra la guerra. Allí estaba Karl Liebknecht, político y revolucionario. Estaba Franz Mehring, historiador del movimiento obrero, y algunos otros. ¿Qué hacer, como diría el camarada Lenin? Lo que se debió hacer hace mucho tiempo, Clara. Pero que los burócratas del partido no se atrevieron. Huelga general. Será una huelga de mujeres, porque los hombres estarán en el frente de batalla. ¿Sí? ¿De mujeres? ¿De las obreras que han sustituido en sus puestos a los maridos? ¿De los hombres que queden? ¿De niños, de ancianos, de toda la población que tenga sangre en la cara y rabia en las venas? Pero, ¿cómo convocaremos a la huelga? Ay, necesitamos un periódico, urgente. Un periódico y un nombre para este grupo. Sí. La socialdemocracia ha muerto para nosotros. ¿Cómo nos llamaremos? Ay, pues no lo sé, no lo sé. ¿Se les ocurre algo, Rosa, Carmen? No sé. De momento, como ellos arruinaron la Internacional Socialista, ¿qué les parece si nos llamamos Grupo Internacional? Sí, sí, esa es una buena idea. Grupo sí, Internacional, ¿ah? La sugerencia de Karl Liebknecht fue apoyada por todos y así nació el nuevo grupo político. En el grupo también estaba Leo Yogiges. Leo. Sí. Usted podría ocuparse de organizar la lucha clandestina. Eso es lo mío. No pude organizar mi casa, pero a las masas sí. Konstantin Zetkin, hijo de Clara, había recibido la notificación para incorporarse en el Frente Oriental. Mañana tengo que alistarme, Rosa. Ya lo sé, querido mío. Estoy angustiada por eso. Kostya, ¿ya sabes lo que pienso de esta guerra? No vas a pelear por el pueblo alemán, Rosa, sino por las billeteras de los vendedores de armas. No sé. Si puedes desertar, deserta. Sí, sí. Si puedes desobedecer las órdenes de disparar sin que se den cuenta, hazlo. Te quiero mucho, Rosa. Ay, yo también. A inicios de 1915, bajo la dirección de Rosa, Clara y Franz, apareció el primer número del periódico titulado La Internacional. Su misión era hacer propaganda entre los trabajadores y las trabajadoras para rechazar la guerra. Tenemos dinero para 5.000 ejemplares. ¡No está mal! Los primeros números se distribuyeron rápidamente. Los llamados socialistas radicales se reunían a escondidas para leer y discutir los artículos. Muy pronto, el rotativo fue prohibido. Editores e impresores fueron acusados de alta traición. Frau Luxemburg, ¡Acompáñeme! ¿Otra vez? A Rosa Luxemburgo, por razones de salud, le habían aplazado la anterior condena hasta el 31 de marzo. A mitad de febrero, el fiscal de Frankfurt dictó orden de arresto inmediato. Solicito papel y lápiz. Es mi derecho como detenida. Desde la cárcel, Rosa escribió La crisis de la socialdemocracia, analizando las causas de la guerra, destacando sus horrores y el fracaso político de la izquierda alemana. Clara Zetkin, su gran amiga, la visitaba con frecuencia. ¿Cómo van esos pulmones, amiga? ¿Y ese corazón? No me siento bien, Clara, pero... Lo que te has perdido, Rosa. ¿Qué? Cuenta, cuenta. Este 8 de marzo volvimos a celebrar por quinta vez el Día Internacional de la Mujer. Ay, qué envidia me das. ¿Y vinieron muchas? Muchas, muchísimas. Oh. Y todas gritando contra la guerra. Ay, cuenta más, cuenta. Tienes que cuidarte, amiga. Te necesitamos. La salud de Rosa Luxemburgo se vio muy afectada durante ese año de prisión. A pesar del encierro, Rosa encontraba papeles y ganas para escribir artículos políticos y para escribir cartas a sus amigas. Querida Lulu, cada mañana examino los capullos de todos mis arbustos. Cada día visito a una mariquita roja con dos puntos negros. Observo las nubes en su continuo cambio, cada vez más hermosas. Y siéndote sincera, no me siento más importante que esa mariquita. Y esta sensación de insignificancia me hace increíblemente feliz. Recibe un cordial abrazo de tu Rosa. Cuando fue puesta en libertad, 1,000 trabajadoras alemanas la esperaban con flores ante la puerta de la cárcel. No saben cuánto les agradezco estas flores. Adoro las flores. Sí. Compañeras. Compañeras. Regreso a la libertad con más ganas de trabajar que antes. ¡Eso! ¡Que viva Rosa la Roja! Sí. Compañeras. Quien no se mueve no siente las cadenas. Por eso, nosotras, mujeres con conciencia de clase, nos ponemos en marcha y romperemos las cadenas de la explotación capitalista. ¡Sí! ¡Que viva Rosa la Roja! No hables más, Rosa. Tienes que descansar. Ven a mi casa. Te estamos esperando con cerveza, salchichas y música. ¡Vamos! El grupo internacional seguía reuniéndose. A falta de un periódico bien impreso, trabajaban con panfletos. Cambiemos de nombre, compañeros. ¿Cambiar de nombre? ¿Pero por qué? Sí, como internacional nos tienen bien fichados. ¿Y qué nombre se te ocurre, Rosa? ¿Espartaco? Sí, Espartaco. Como el esclavo rebelde que revolucionó a Roma. Como el hijo que nunca llegó. ¿Qué dice, Rosa? Nada, nada. Tonterías mías. ¿Y quién firmará los panfletos? No podemos poner nuestros nombres. Firmemos. ¡Espartaco! ¡Espartaco! ¡Claro! Con un nombre o con otro, los miembros de la ahora llamada Liga Espartaquista fueron perseguidos por oponerse a la guerra. En junio de 1916, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht fueron sentenciados a 2 años de prisión. Primero estuvo en la penitenciaría de Poznan y luego fue trasladada a Breslau. No había calefacción. Los alimentos eran pésimos. ¡Carcelera! ¡Carcelera! ¿Qué quiere? Por favor, venga un momento. Ay, ¿qué quiere ahora? Por favor, carcelera, acérquese. Dígame qué quiere. ¿Usted no ha oído eso de hoy por mí, mañana por ti? También he escuchado aquello de cuando la zorra predica. ¡Cuida tus gansos! Yo no soy una zorra carcelera. Oh, claro que sí. Soy una mujer como usted. Soy una madre. ¿Usted no tiene hijos? Sí, sí tengo 5 hijos. ¿De? ¿Pero de qué se trata esto, ah? Ay, por favor, carcelera, consígame unos papeles y algo para escribir. ¿Escribir? ¿Cómo no? Mire, mis hijos necesitan saber de su madre. ¿Y qué gano yo, ah? Dígame, ¿qué gano yo ayudándola? Hoy por mí y mañana por sus gansos. Durante esos meses, Rosa Luxemburgo redactó varios artículos que eran sacados clandestinamente de la cárcel y publicados ilegalmente. Fue por entonces que escribió uno de sus más importantes criterios políticos. Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. La libertad siempre es libertad para quienes piensan de manera diferente. Una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados.